sensaciones que me bajan y se clavan. Escribo en un renglón que se tuerce según hablas. Me muevo en un mundo de invitados cuando callas, cuando callas. El despertador se atrasa. Divido el tiempo en los recuerdos que se pierden y se escapan. Lo voy perdiendo todo cuando te encuentro sin nada, nada. Te digo la y adiós y vuelvo a las andadas. Si me faltas, ¡sí! Las últimas velas, depende de los sueños, se aleja de ti. Cae la lluvia en nuestras cabezas, como cuando el fuego no nos deja salir. Los relojes en marcha, ya no queda nada que nos pueda impedir. Que el viaje reanude las vueltas de la rueda, que gira y gira. Y gracias a ellos los cabos se atan. Que nada rompa lo que une el alma. Ni mente ni cuerpo, tu corazón manda. Se derrite.